soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Crónicas parlamentarias. En esta crónica, lo que voy a exponer a continuación es la forma de hacer política que tenemos las mujeres creando. Directa, efectiva e histérica. Porque no pueden callarnos. No fuimos invitadas, aunque el tema que se iba a tratar nos afectaba directamente. Aunque la auditoría jurídica del caso del feminicidio de Isabel Pilco la habíamos impulsado nosotras. No pueden callarnos. Nos enteramos por terceras personas que respetan nuestro trabajo y nos fuimos nada más y nada menos que a la sesión de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, presidida por la diputada del MAS, Mireya Montaño, que es una diputada alteña y que es una comisión de la Cámara de Diputados en el Parlamento Boliviano. Convocamos a la mamá de Isabel Pilco porque, aunque estamos conscientes que removemos su dolor y que la exponíamos a otra posible frustración, nosotras no actuamos al margen de las víctimas directas. Primero, porque es su dolor y su sed de justicia la única fuerza con la que contamos. Segundo, porque es su dolor y su sed de justicia la única legitimidad en la que nos apoyamos. Tercero, porque es su dolor y su sed de justicia lo único que puede remover las estructuras putrefactas de la política y de la justicia boliviana. Yo la vi, iba cantando una canción cuando un hombre... Ella, la mamá de Isabel Pilco, accedió inmediatamente, con esa sencillez de las personas dispuestas a luchar por justicia. Dejó su trabajo sin hacer, no lo pensó ni un ratito. Yo hablé personalmente con ella, le dije, porque nosotras nos enteramos a las 10 de la noche, y a las 10 de la noche la llamé. Para el día siguiente no tenía mucho margen. Le dije, doña Elvira, si usted no puede, yo lo voy a entender. Discúlpeme que la llame a estas altas horas de la noche. Pero nosotras recién ahorita nos hemos enterado. Doña Elvira no se lo pensó ni 2 segundos. Dejó su trabajo sin hacer esa mañana y, lo que más me conmovió, con sus mejores ropas, se vino con nosotras a eso que mal se llama parlamento y que debería llamarse nido de ratas. La sesión a la que asistiríamos era con uno de los monarcas de la sociedad boliviana, nada más y nada menos que con el fiscal general y con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Y era una sesión que estaba citada para las 10 de la mañana. Nosotras llegamos puntuales, con el corazón acelerado y con la ilusa idea de que escucharíamos y grabaríamos la sesión a la que podíamos asistir, porque son sesiones públicas, por lo tanto podíamos asistir munidas de nuestra única legitimidad, que es nuestro pinche carnet de identidad, es decir, que es la de ser ciudadanas bolivianas. Tan ilusionadas estábamos que caímos en la ilusa hipótesis de que transmitiríamos la sesión por Radio Deseo para que todos y todas ustedes la compartan con nosotras. A las 10 y 20, nosotras llegamos a las 10 y 20, ya impacientes porque las puertas de la sala de sesión no se abrían, logramos meternos sin tocar la puerta, porque el rato que tocas la puerta te la cierran con llave. El rato que tocas la puerta y eres educada y dices por favor, te gritan ¡fuera! ¡No moleste! así que nosotras no cometemos esos errores. Sin tocar la puerta, nos metimos a las oficinas de uno de los asesores de la diputada, quien nos indicó que el fiscal general había hecho conocer en ese momento que no asistiría y que la sesión, además, se había postergado para las 10:30. Nos trataron como a perros. Nos trataron como a no ciudadanas. Nos trataron como si fuéramos basura. Sabían que estábamos esperando ahí. Estábamos en la puerta. Y estábamos con la mamá de Isabel Pilco. Pero en ningún momento tuvieron la educación de decirnos, señoras pinches ciudadanas bolivianas, están esperando la sesión que va a empezar, ¿no? Les comunicamos que le hemos demorado para las 10:30. No nos dijeron nada de eso. A mí no me dejó de sorprender, porque realmente soy una ilusa, que así de repente, por acto de magia, el fiscal general, el señor Guerrero, se pueda negar a asistir a una cita con otro poder del Estado. ¿Estos no agendan sus reuniones? ¿Estos no preparan sus reuniones? ¿O estos nos tratan ya no como a perros, sino como insectos? Y en cuanto saben que hay ciudadanas con las que se van a topar, evitan el agrio encuentro y simplemente, como monarcas y sin motivo, suspenden una sesión que nosotras veníamos esperando. Siéntense, veníamos esperando esa sesión un año entero. 365 días, 24 horas el día. Veníamos esperando un año entero esa sesión. Y el fiscal, en 10 minutos, puede agarrar el telefonazo, llamar a sus cuates del parlamento y decirles, no voy a ir, tengo otra agenda. ¿No había verificado su agenda? ¿No estábamos hablando del valor de la justicia y del valor de la vida en la sociedad boliviana? ¿No era una prioridad en la agenda del fiscal general? Rata inmunda, animal rastrero. Bueno, después de unos minutos, abrieron la sala donde iba a darse la sesión, y empezaron a llegar las diputadas y algunas asesoras técnicas. Pero la sesión no empezaba, por lo que decidí hacerles entrevistas cortas, que consistían en lo siguiente. Pregunta, señora diputada, ¿podría usted indicarme para qué es la sesión que va a empezar en unos minutos? Respuesta de la diputada, es para tratar asuntos electorales. Pregunta mía, ¿qué asuntos electorales? Respuesta de la diputada, me empuja y sale corriendo de la sala. Pregunta a otra persona, ¿usted quién es? Respuesta, soy asesora técnica del honorable XX. Pregunta mía, ¿podría indicarme para qué es la sesión que va a empezar? Respuesta de la asesora, no tengo conocimiento. Infrahumano, espectro del infierno. El resto de los diputados que venían llegando, que por supuesto se percataron de mi presencia en 2 segundos, y se quedaron de mirones, salieron corriendo mientras yo realizaba estas breves entrevistas para evitar mi grabadora. Ninguno reparó en la presencia de la mamá de Isabel Pilco. Ninguna persona la saludó o se acercó a hablar con ella, aunque muchas eran diputadas cholas o diputadas de pollera también, y que podrían haber sentido empatía con esa pinche ciudadana que estaba sentada ahí con los ojos llenos de lágrimas. Alimaña, culebra ponzoñosa. ¿Qué hicieron diputados y diputadas? Algunos se refugiaron en la oficina de la presidenta de la comisión, que les recuerdo que es la diputada alteña Mireya Montaño. Otros directamente, ya sabedores de que el asunto no les iba a gustar, se largaron, se fueron de su trabajo. Estamos hablando de las 10:20 de la mañana. Se habrán ido a comer salteña, fricasé, chairo. se fueron. Se fueron. Rata de dos patas. El caso es que la sala de sesión ya estaba abierta, pero quedó vacía. En ese momento decidí grafitear su pizarra con un mensaje. El feminicidio es un crimen del Estado patriarcal. Justicia para Isabel Pilco. Cárcel para David Vizcarra. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más mal... Mientras yo me deleitaba grafiteando la pizarra de la sala de sesión de la Comisión de Justicia, Legislación, no sé qué cuantos más, de la Cámara de Diputados, había llegado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el cual se refugió en la oficina de la diputada Mireya Montaño. Maldita San. O sea que estaban encerraditos ahí el presidente del tribunal y algunos diputados. Con el cuerpo, empujando con el cuerpo y gritando que somos el pueblo, empujamos la puerta, nos metimos allí y Elvira Gavincha, mamá de Isabel Pilco, con la foto de su hija, se sentó frente al presidente del tribunal que evitaba la mirada de Elvira. Un día, los ojos, el presidente del tribunal, en sus papeles. ¿Saben qué estábamos haciendo? Lo estábamos intimidando. No lo estábamos maltratando. ¿Quién lo estaba intimidando? La mamá de Isabel Pilco. ¿Con qué lo estaba intimidando? Con su mirada cargada de dolor. Con la foto de su hija entre las manos. Con su silencio. Mirándolo fijamente. Hacer eso es hacer política. Hacer eso es hacer un acto de dignidad. Hacer eso es legítimo de pura legitimidad. Rata inmunda, animal rastrero. Para mí era una escena cinematográfica. La transmití vía Facebook y vía Radio Deseo al mismo tiempo. Infrahumano, espectro del infierno. Desesperado, el asesor de la diputada Montaño, que efectivamente ser asesor de una de estas diputadas es un trabajo muy duro, porque ellas no dan la cara, porque ellas no se ensucian las manos, porque hay que ser yuncus, porque hay que arrastrarse, porque hay que aguantarles cualquier porquería. Desesperado, el asesor de la diputada Montaño vino a rescatar al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de esa escena de dignidad. Lo sacó de ahí, lo hizo escapar y luego vino a decirnos que los y las diputadas se negaban a instalar la sesión porque no deseaban ser, comillas, maltratados, y se negaban a aceptar nuestra presencia como ciudadanas en la sesión. Imagínense, preguntarles para qué es la sesión y dejarles en evidencia de que no leen ni sus agendas, había sido maltratarlos. No se les dijo nada más, lo tenemos todo grabado. No se les dijo inútiles, que podíamos habérselos dicho. No se les dijo flojos y flojas, que podíamos habérselos dicho. Se les dijo, ¿para qué es la sesión de hoy? Maldita sabandija, ¿cuánto daño me has hecho? La diputada Montaño nunca dio la cara, por lo que nos metimos en la oficina del asesor y le dijimos que no nos retirábamos sin la auditoría en nuestras manos. La mamá de Isabel Pilco empezó a llorar hondo y a rogar que se le entregue el informe. La presión psicológica fue tan fuerte que el asesor mandó sacar una fotocopia que nos entregaron. Lo único que deseaban era que dejemos el recinto. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida. ¿Qué papeles eran tan valiosos para nosotras? Se trataba de un informe firmado por todos los miembros y las miembras de la comisión en el que se afirma que en el caso de Isabel Pilco se han cometido 10 errores procesales que han determinado la impunidad en un caso de feminicidio. Rata de dos patas.